obsequiar el regalo perfecto. A todos nos encanta ese momento cuando hallamos el presente ideal para algún ser querido. Pasamos horas intentando lograr eso. Los regalos son una parte significativa de las tradiciones de Navidad. Es más, la tradición de dar regalos se remonta al nacimiento de Cristo. Muchos sabemos que los sabios trajeron regalos, pero ¿sabemos por qué? Acompáñenos hoy aquí en Momento Decisivo, al estudiar el significado detrás de los presentes de los sabios. Recuerde que si desea más información sobre este ministerio o desea ordenar los recursos de Momento Decisivo, visite nuestro sitio web, momentodecisivo.org. Ahora con ustedes, el autor y maestro bíblico, el Dr. David Jeremiah, con la introducción del mensaje de hoy, ¿Por qué los presentes de los sabios? Gracias por acompañarnos en esta serie especial de temporada por la celebración del nacimiento de nuestro Señor. Hoy vamos a hablar de ¿por qué los presentes de los sabios? Al mirar alrededor nuestro y cómo damos y recibimos regalos durante esta temporada, todo empezó obviamente con el primer regalo, la dádiva del Señor Jesucristo que Dios nos dio a nosotros desde el cielo. Pero luego vinieron los sabios, cada uno trayendo regalos al Señor Jesús. ¿Por qué lo hicieron? ¿Cuál fue el significado de sus regalos? Ahora empecemos a considerar la pregunta, ¿por qué los presentes de los sabios? Abriendo juntos nuestra Biblia. La Navidad es una maravillosa temporada. Es una temporada que todos celebramos, y en nuestra casa, junto con las decoraciones y luces de colores, algo que recibimos es cientos de tarjetas de saludo de Navidad que nos vienen de todo el mundo. Es algo simplemente maravilloso. Muchas de ellas vienen con versículos bíblicos y mensajes de esperanza y estímulo. Pero también tenemos algunos amigos que nos envían otro tipo de tarjetas de Navidad, tarjetas que tienen solo un propósito: hacernos sonreír. Algunos tienen mensajes muy interesantes. Recibimos una que decía al frente, las tres grandes mentiras de Navidad. Al abrirla, uno leía, fácil de ensamblar, irrompible y talla única. Las tres grandes mentiras de Navidad. Otra decía al frente, pienso que no le voy a comprar nada a mi esposa este año. Al abrirla, uno leía, ella todavía no ha usado el azadón que le compré la Navidad pasada. Mi relato favorito en cuanto a tarjetas de Navidad es lo que leí en cuanto a una mujer que quería enviar tarjetas de saludo a unas cuantas personas, a las cuales no tenía ninguna intención de enviarles regalos. Un día, yendo de regreso a su casa, pasó por un almacén, entró deprisa, buscó una caja de tarjetas y encontró unas que decían, de mi corazón para el tuyo. Las tarjetas tenían un borde dorado, así que deprisa estampó su nombre en cada una, sin mirar lo que decía adentro, y las envió a sus amigas. Así pensaba que ya había cumplido su compromiso de Navidad. Pasada la Navidad, encontró un par de tarjetas que le habían sobrado, así que decidió abrirlas para ver lo que decían adentro. Abrió la tarjeta y encontró que decía, esta tarjeta de Navidad es simplemente para decirte, tu regalo ya está en camino. Bien, hoy quiero hablarles de regalos y de regalar. Toda la naturaleza de Navidad es en cuanto a dar regalos, y todo empezó, como saben, con el más grande don que jamás se ha dado, de parte del más grande dador de todo el universo, el Señor Dios mismo, que nos dio a su Hijo. De eso es de lo que trata la Navidad. ¿Qué nos dice Pablo en 2 Corintios 9:15? Gracias a Dios por su don inefable. Empezamos con un Dios que da. Y cuando estudiamos el relato de Navidad, no avanzamos gran cosa antes de encontrar a los personajes a quienes se describe como sabios. Estos sabios probablemente tienen mucho que ver con nuestra costumbre de darnos regalos unos a otros y nuestros dones al Señor. El relato en cuanto a los presentes o regalos que trajeron al Señor se nos da en Mateo, capítulo 2. Vamos a leer los versículos 1 y 2 y luego los versículos 11 y 12. Cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el horizonte y venimos a adorarle. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Hay algo de mágico y misterioso en esta antigua imagen que hemos leído. Del otro lado de un continente, sobre la arena del desierto, bajo las silenciosas estrellas, esta curiosa caravana avanza con dificultad. En sus tierras lejanas, estos hombres leyeron las señales en el cielo nocturno y percibieron una increíble verdad que por muchos años muy pocos reconocerían. Los recordamos como los sabios, o para llamarlos como en el Evangelio, los magos. De esa palabra se deriva la palabra mágico, y en verdad es un relato lleno de portentos. Por siglos se ha especulado en cuanto a su identidad. Se les ve primero en las cercanías de Jerusalén haciendo una pregunta que anota Mateo 2:2. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el horizonte y venimos a adorarle. Los pintores, a través de los siglos, se han dado gusto mostrando a los elegantes reyes magos adorando a Jesús en la noche de Navidad junto a los pastores. Pero tal idea no brota de la Biblia. Mateo nos dice que cuando los sabios llegaron para adorar a Jesús, la escena no estaba en el lugar rústico del nacimiento de Navidad, sino que era una casa. Mateo 2:11 dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Pueden haber pasado unas cuantas semanas, unos cuantos meses, o incluso, tal vez hasta un año y medio desde que Jesús había nacido en el pesebre. José y María habían instalado a su pequeña familia en una casa más adecuada. Por consiguiente, fue más tarde cuando llegaron los sabios. ¿Tres? Tal vez eran tres y tal vez no. A decir verdad, tres nombres se han asociado tradicionalmente con estos hombres: Gaspar, Melchor y Baltasar. Pero estos no aparecen en la Biblia. No se hallan sus nombres en ninguna parte de la Biblia. Es más, no fue sino hasta el siglo VII cuando estos nombres se asignaron al relato de Navidad y brotan de una ópera que se produjo para relatar el episodio de Navidad. Pero no quiero socavar su fe en la narración de Navidad, sino que quiero que sepan lo que la Biblia dice. Los sabios no estuvieron en la cena en el pesebre. Espero que esto no arruine sus dramatizaciones en Navidad, ni tampoco le lleve a rehacer su trabajo en sus tarjetas de saludos de Navidad. Recuerdo que cuando estaban filmando la película de Navidad, me enviaron el guión para leerlo a ver si quería escribir un libro al respecto o no. Me preguntaron si había algo en el guión que no fuera bíblico. Les dije, bien, lo único que no está exactamente como debe ser es que los sabios están en la escena del pesebre y no se supone que deban estar ahí. El director dijo, Jeremiah, esta película dura solo 93 minutos. Tenemos que ponerlos ahí antes de que se acabe la película. Así que les permitimos algo de flexibilidad ahí, pero si quieren saber la verdad, los sabios llegaron cuando Jesús ya no era un recién nacido, que es el término que se usa en el libro de Lucas, pero en el libro de Mateo se le llama un niño pequeño. Hay una palabra diferente en el lenguaje del Nuevo Testamento que quiere decir un niño de pecho. Así que Jesús no era un nene recién nacido, era un niño de pecho cuando llegaron los sabios. Entonces, ¿por qué decimos que eran tres sabios? La única razón para decir eso es que en la Biblia nos dice que trajeron tres regalos y damos por sentado que cada uno trajo un regalo, pero no sabemos eso con toda certeza. Es más, puede haber habido muchos sabios y solo tres los que presentaron los regalos. Pero habiendo dicho todo esto, lo que sí sabemos es que eran hombres de inteligencia, aristócratas, reyes, bondadosos. Recorrieron largo camino buscando a Jesús, ya que vinieron con el mismo propósito con que vinieron los pastores. Vinieron para adorarlo. Le trajeron regalos. Esto es lo que nos dice este relato. Estos hombres le trajeron regalos, y no fueron regalos incidentales. No fueron simplemente tres cosas que escogieron de entre sus vastos tesoros para traer a Jesús. No fueron regalos de último minuto. Eran presentes extremadamente significativos, y cuando entendemos el trasfondo de cada presente que trajeron, comprenderemos la tremenda fe que estos sabios tuvieron para venir y adorar al Señor.